Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos más. El 30 de abril de 1977, un grupo de madres de detenidos desaparecidos comenzaron a dar vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo. Estas mujeres se encontraban en los pasillos de los cuarteles, de los ministerios, en las iglesias, hasta en la misma catedral. Buscaban a sus hijos e hijas, muchas de ellas embarazadas, que habían sido secuestrados y secuestradas en sus lugares de trabajo, de estudio, en sus casas, en la calle, por las fuerzas represivas. Se juntaban los jueves a las 15, en la Pirámide de Mayo, donde intercambiaban novedades, organizaban recorridos y los reclamos de la próxima semana. Para identificarse, encontraron un símbolo que todas tenían. Un pañal blanco que guardaban de sus hijos cuando ellos eran bebés. Con el tiempo, se transformaron en el pañuelo blanco de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Ariel Delgado, la voz símbolo de Radio Colonia. Buenos días, amigos. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. En 1980 recibe el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presidente del Servicio de Paz y Justicia, organismo de derechos humanos que denunció los crímenes de la dictadura en el mundo. Los presos y las presas políticas también sufrieron en carne propia el terrorismo de Estado. Los familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas fue el organismo fundamental en las luchas contra la dictadura y la impunidad, que especialmente ayudaban a los compañeros y compañeras detenidas en las cárceles de la dictadura. Por juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, por la libertad de los presos y presas políticos, por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y contra la censura, contra el arancelamiento de las universidades y por el derecho a gremiarse en centros de estudiantes, fueron los ejes de lucha de toda una nueva generación que abría su camino con el enorme vacío de los 30.000 mejores luchadores y luchadoras populares, pero levantando sus banderas. No hubo excesos, son todos asesinos, los milicos del proceso. No hubo proceso.